Oso dormilón, despertate, vamos a jugar. Tengo un oso perezoso al que le gusta dormir. Yo lo espío y se me ocurre que me voy a divertir. Oso dormilón. Oso dormilón. Oso dormilón, despertate. Y corro, corro, corro porque me persigue un oso. Y corro, corro, corro, me parece está furioso. Y corro, corro, corro porque me quiere alcanzar. Cuidado, me atrapa. Ya no me puedo escapar. Simón, Simón, Simón es mi osito dormilón. Duerme siempre con pijama y su gorro de pompón. Es Simón, Simón, Simón es mi osito dormilón. Duerme siempre con su osito y un enorme almohadón. Es Simón, Simón, Simón mi osito dormilón. Este juego me dio sueño. Soy un oso dormilón.